hemos hecho hoy era presionar un poco en la fiscalía departamental para que se atienda el caso lo más antes posible, ¿no? Y para más después vamos a realizar también otro tipo de medidas de presión para que se dé continuidad a este caso. Y por el momento estamos también reuniendo más personas de nuestra... Estamos reuniendo, ¿no? Serían testimonios de personas cercanas a Jessy, ¿no? Para ver que sí saben algo, ¿no? Y vamos a continuar con esto porque vamos a seguir haciendo protestas. Porque no podemos dejar esto así, que se permita que se cometan ese tipo de crímenes, ¿no? Y sobre todo contra la mujer. Entonces, vamos a seguir con estas medidas. Por el momento estamos haciendo una protesta aquí en el monobloc, para que también la gente al paso vea cuáles son nuestras peticiones también, ¿no? Y que nos ayuden a buscar al asesino, ¿no?